en el periódico de Los Ángeles, The Recycler. Metallica ha ganado 9 premios Grammy y ha lanzado 11 álbumes de estudio, 3 álbumes en vivo, 4 obras extendidas y 24 sencillos. En 2009, James Hetfield ocupó el puesto número 24 de la revista Hit Parader en su lista de los 100 mejores vocalistas de metal. En la encuesta de Guitar World, Hetfield ocupó el puesto número 19 entre los mejores guitarristas. Y la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto número 87 entre los mejores guitarristas. Metallica ha vendido más de 90 millones de grabaciones. De efemérides, el gran músico James Hetfield. Tenemos otra notica de Metallica, hecho que sucedió un 3 de agosto. En el 63 nació James Hetfield. En el 91, el 3 de agosto, Metallica celebró una fiesta para lanzar su álbum homónimo en el Madison Square Garden de Nueva York. Entre los asistentes estuvieron Kurt Cobain y Chris Novoselic de Nirvana. Bueno, vamos entonces con una de Metallica completa. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. De finales de los 80, aquí está Metallica con One. Estrellas de Medianoche celebra el cumpleaños de James Hetfield, vocalista y guitarrista de Metallica. From me, hold my breath as I wish for dear. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Whisper. 90 en Estrellas de Medianoche. Shining happy people, Shining Happy People, Laughing, R.E.M. en Estrellas de Medianoche. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 3 de agosto, año 1985, la Billboard tenía estas 5 canciones. Los primeros 5 lugares de Billboard. 3 de agosto del 85. Número 5, Glory Days. Subía a un puesto Bruce Springsteen. Hace 38 años en Billboard Magazine. La canción número 4 descendía a un puesto, You Give Good Love, Whitney Houston. If You Love Somebody, Set Them Free. Sting subía 2 lugares, puesto número 3. La canción número 2 descendía del primer lugar, que estaba la semana anterior. Every Time You Go Away, Paul Young. Y a partir del 3 de agosto de 1985, Shout de Tears for Fears llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. Shout se convierte en la segunda canción de Tears for Fears en ser número 1. un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. There's a magic I can't hold. Your smile, I've had it gold. And that you never seem to be in short supply. I'm so baby, let's get it on. Drinking wine and killing time, sitting in the summer sun. You know I've wanted you so long. Why'd you have to drop that bomb on me? Lazy days, crazy dog. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 3 de agosto de 1971. Nació Deidre Roper, DJ Spinderella, del trío de rap hip hop de Nueva York, Salt and Pepper. Este trío es conocido por las canciones Push It, de 1987, este tema que escuchamos al fondo, y también por esta canción en Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Spinderella cut it up one time. Spinderella está de cumpleaños. Deidre Roper, DJ Spinderella, nació el 3 de agosto de 1971. Y aquí tenemos a Salt and Pepper, esta canción del 91, Let's Talk About Sex. Let's talk about sex, baby. Let's talk about sex.

Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche.